Una semana más dentro de lo que es nuestro espacio de política, martes, en el que dentro de esa ronda de intervenciones llega el turno, como les anticipamos, para el Grupo Municipal Popular y, bueno, pues en representación, como decimos, del Partido Popular, vamos a contar con una de sus ediles y además delegada municipal de Salud y Participación Ciudadana. Rocío Pazo ya nos escucha al otro lado del teléfono. Rocío, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que le recordamos a todos nuestros oyentes que cada formación política elige los temas a abordar durante esa media hora que como máximo tienen de tiempo disponible hoy con el Grupo Municipal Popular y junto al responsable, como decíamos, de áreas como Salud y Participación Ciudadana. Pues en ese sentido vamos a hablar de todas las actividades que conlleva la propia Semana de la Salud, de la que ya les anticipábamos algunas citas. Hoy vamos a ir con el programa detallado de todo lo que está suponiendo en cuanto a iniciativas en estos días, un Día Mundial de la Salud que se celebraba en concreto ayer lunes, y además vamos a referirnos a otra serie de eventos, porque ayer, precisamente, coincidiendo con ese 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, visitaba nuestra localidad la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, quien acompañó a los responsables municipales, a diferentes entidades, a la inauguración de un nuevo desfibrilador en nuestra localidad. Rocío, querías comenzar por ahí, por la visita, como decimos, en el día de ayer, de Eva Pajares. Pues sí, Juan Carlos, efectivamente. Ayer fue el Día Mundial de la Salud. Es el día que se eligió por parte de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique para inaugurar el DESA, el desfibrilador, que se ha puesto en la plaza del Ayuntamiento, en la vía pública. Desde aquí, agradecer a la delegada territorial Eva Pajares, al director provincial del 061, Antonio Ramírez, y a Oreste, coordinador asistencial del 061, su asistencia al acto, donde se reconocieron a las entidades que han instalado el DESA, el desfibrilador. Hay, Juan Carlos, 16 entidades del pueblo que ya son zonas cardioaseguradas. En Ubrique hay 30 y tantos DESA, por lo tanto, de los cuales 16 ya están dados de alta. Para ello también vinieron e informaron de los pasos a dar para darse de alta los que falta y ya estemos en el mapa. Creemos que desde el Ayuntamiento de Ubrique y nuestro alcalde sobre todo, que es importante hacer este proyecto. Al tener zona cardioasegurada, pues ante una parada de alguien cardiorrespiratoria, pues habrá una mayor rapidez por parte de las personas presentes mientras llegan los servicios de urgencia, y es muy importante. Y nada, también, cómo no, dar las gracias a todas las empresas que acudieron para la inauguración del desfibrilador. Así que nada, gracias a todos ellos que asistieron. Como decías, ¿no? Viene a reflejar algo muy importante, ¿no?, en lo que se viene trabajando desde hace años, que es la ubicación de esos desfibriladores en diferentes puntos de la localidad. Está claro que cuando hablamos de un ataque cardíaco, un problema cardiovascular, el tiempo es fundamental y, por tanto, bueno, pues esto, desde luego, ya decimos, es un paso muy importante, contar con esos desfibriladores. En el día de ayer se inauguraba uno, un monolito, en lo que es la plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? Efectivamente, la plaza del Ayuntamiento se inauguró ayer y, lo dicho antes, es que es muy importante, porque si alguien se pone malo, tiene un infarto, pues habrá una mayor rapidez. Por eso se está haciendo, y que tenemos 30 y tantos desfibriladores, serán públicos y privados, pero habrá que darlos de alta y que por lo menos estemos en el mapa y desde los servicios sanitarios pues sepan dónde hay un desfibrilador que puedan utilizar. Tú lo has mencionado anteriormente. Se reconoció además a empresas, a diferentes entidades, centros educativos que ya cuentan con esos desfibriladores. Claro, eso es un paso muy importante para la salud de sus trabajadores, de alumnado, profesorado, toda la comunidad educativa de esos centros educativos, etcétera, ¿no? Pues sí. Muy bien, pues todo esto en cuanto a ese acto que se desarrollaba en el día de ayer con la visita de la delegada territorial de salud, Eva Pajares, que asistía, insistimos, a la inauguración de ese monolito que contiene un desfibrilador autónomo en la plaza del ayuntamiento ya, un nuevo desfibrilador en nuestra localidad de esa treintena que apuntaba Rocío. Y aparte de eso tenía lugar el reconocimiento de pues entidades, empresas que ya cuentan con esos desfibriladores. Eso en la jornada de ayer. Y bueno, pues dentro de lo que es el Día Mundial de la Salud, que también ha tenido, ahora iremos con la programación de toda la semana, lo que queda por delante, pero que lo adelantábamos ya este fin de semana, pues ya ha tenido también alguna actividad conmemorativa en nuestra localidad, además muy singular, como era ese paseo, esa caminata de colores, ¿no? Pues sí, hemos tenido la caminata de colores y también han estado todos los stands de las asociaciones de salud, se colocaron en la Avenida España, en el centro. Están todas muy contentas con el resultado de ese día. Vendieron muchas cositas y recaudaron bastante dinero, que es lo importante. Y la caminata de color hubo que acortarla porque coincidía con el pasacalle de las bandas, pero nada más, no pasó nada porque se lo pasaron genial y los niños disfrutaron muchísimo. Y el año que viene a ver si se puede hacer más larga, porque se quedaron con más ganas. Muy bien, y pues nada, lo importante de estos eventos es que hacen que tengan visibilidad las asociaciones, ya que estas juegan un papel importante y fundamental, porque al final su finalidad es acercar a los pacientes recursos necesarios para afrontar su condición. Y desde aquí animo a todo el mundo que se anime y que formen parte de ellos, da igual cómo, voluntariado o donativo, como quieran, pero que formen parte porque no se sabe, algún día podríamos necesitarlo. En concreto, Rocío, ¿cuáles fueron esas asociaciones? Supongo que todas, ¿no? Estaban presentes todas, en esos estados. Todas, fueron todas. Discovery, Asemen, Adisica, Dame tu mano, Vamos juntos, no sé si la he dicho ya, El Curtido, todas. Uh-huh. La verdad es que estuvieron todas. Y en esas están muy contentas con el resultado, la verdad. Y cabe destacar, lo has comentado, el gran número, además, existente de esos colectivos, asociaciones vinculados a lo que es el ámbito sanitario que existen en nuestra localidad, que como tú decías, agrupan a un buen número de socios, de personas y que en definitiva dan servicio a toda la población porque podemos en el futuro nosotros también formar parte o ya o porque nos haga falta de esos colectivos, ¿no? Claro, y información, ella da mucha información de todo lo que quiera el usuario y la verdad que están muy bien y hacen mucho por el usuario. Y además hay que decir que cuando informábamos en la pasada semana de estas actividades, hablábamos del tiempo, bueno, pues la meteorología respetó en este caso. Claro, estuvo bien el día, la verdad que hacía un solecito bueno, la verdad que estuvo perfecto el día. Caminata de colores, está en ese mercadillo en el centro de la Avenida de España. Aparte, digo, aunque ahora continuamos con la Semana de la Salud, pero querías hacer referencia a otra serie de actividades que se desarrollaban durante el fin de semana, sobre todo por parte de las bandas de música de nuestra localidad y un poco dentro de lo que es el capítulo de participación ciudadana también. Pues sí, Juan Carlos, este fin de semana hemos estado moviditos, hemos tenido muchos eventos. La verdad que Ubrique apuesta mucho por todo lo que conlleva la cultura, el deporte, la música. Este fin de semana hemos tenido la final del torneo de primavera, Proyecto Alfa, con una gincana familiar por Juan Barea, de Ubrique Orienta. La verdad que ha tenido bastante aceptación. También ha sido los conciertos de Cuaresma, el viernes fue la agrupación musical ubriqueña en el Instituto Francisco Fató. Y también, bueno, la verdad que estuvieron espléndidos, como siempre. Tocaron 7 marchas y finalizaron con el estreno de María Santísima de la Esperanza, de David Morales Yucia. La verdad es de admirar el trabajo que hacen. Eso se llama dedicación, hacer lo que te gusta. Y los ubriqueños, la verdad, tenemos que estar orgullosos de las bandas que tenemos y el trabajo y dedicación que hacen. Y hay que agradecérselo desde aquí. Y bueno, ese mismo día, el viernes también fue el concierto de Cuaresma del coro polifónico Curris Populi de la Escuela Municipal de Música Ubrique, maestro Juan Chacón. fue en el salón de Juan de Letrán, de San Juan de Letrán, perdón. Y qué decir de este coro, lo hicieron espectacular. También el sitio tan emblemático donde se hizo, la acústica que tenía y las voces, por Dios, es que eso no, precioso. El sábado tuvimos un pasacalle desde la Plaza de Colón hasta la Plaza del Ayuntamiento, que una vez allí empezó el primer certamen de música cofrade, Ciudad Ubrique. Este evento organizado por la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique reunió a la banda municipal de Ubrique, a la agrupación musical ubriqueña, y trajo de invitada a la banda de corneta y tambores Las Tres Caídas. En total fueron unos 200 y pico músicos, así que imagínate, la plaza se llenó. A Ubrique le gusta mucho la música y este fin de semana se ha notado porque todos los eventos han tenido muchísima aceptación. Y nada, y el sábado también fue el pregón de Semana Santa. La pregonera Lisanda Fatou nos dio una noche llena de emoción, recordándonos la importancia de nuestras raíces y creencias. La verdad que con sus palabras hicimos todos los allí presentes un viaje al pasado con nuestras vivencias familiares, todas en aquella época muy parecidas. Un pregón con mucha sensibilidad, cariño, mucha fe y muy cercano, me encantó, la verdad. Y por último, el domingo tuvimos el concierto de Cuaresma de la banda municipal ubriqueña. La verdad que voy a ser repetitiva, pero tenemos unos pedazos de banda de profesionales, tocaron maravillosamente como siempre lo hacen. Hasta ahí las citas del fin de semana, tanto las relacionadas con el ámbito de salud, como decíamos, con el pistoletazo de salida o la previa de lo que era la Semana Mundial de la Salud, como pues esas citas solidarias o también los eventos musicales que hemos tenido a lo largo del fin de semana. Y que, como decía Rocío, por cierto, bueno, pues también reflejan, como tú comentabas, a nivel cultural y desde el punto de vista de la música, ¿no? El gran número de colectivos y destacados con los que contamos en nuestra población. Eran innumerables los eventos que han tenido lugar y en los que estuviste tú presente. Pues sí, ha habido este fin de semana bastante eventos musicales y la verdad que todos han estado maravillosamente, vamos. Pues reflejo, desde sí, luego, de sí, lo profesionales. Que... Eso sí. Y ya sí que pasamos a la Semana de la Salud, la Semana Mundial de la Salud, que tenía ese anticipo con la Caminata de Colores y con los stands en el centro de la Avenida de España, con ese mercadillo solidario, podemos destacar. Y a partir de ayer, el lunes, pues han comenzado otra serie de actividades que van a llegar hasta el mismo viernes, ¿no? Pues sí. Mira, ayer tuvimos un taller de yoga adaptado impartido por Toñi Domínguez. El miércoles 9 de abril a las 12 tenemos otro taller de yoga adaptado impartido también por Toñi Domínguez. Y el viernes a las 12 tendremos otro taller, este será de yoga terapéutico impartido por María del Mar Román, la piscina, todos ellos la piscina municipal de Ubrique. Si quieres te voy diciendo lo que vamos a tener durante toda la semana de las charlas y ponencias. Sí, sí, porque decíamos, ya ayer comenzaba, pues, ayer lunes con esa con ese taller de yoga adaptado, pero hoy mismo, ¿no? Hoy martes continúan esas actividades. Pues mira, sí, esta tarde tenemos a Antonio Rodríguez Carrión a las 6 de la tarde en el salón de uso múltiple de la piscina municipal cubierta. Ofrecerá una charla coloquio titulada Cocina Tradicional Andaluza, y en esta actividad organizada por el Ayuntamiento de Ubrique se pondrá en valor el papel de la cocina andaluza como aliada de la salud, resaltando los beneficios de los productos locales, las técnicas culinarias tradicionales y la importancia de mantener una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor ni a la identidad cultural. También Antonio Rodríguez Carrión combinará información médica con ejemplos prácticos y sencillos sobre cómo adaptar platos típicos andaluces a versiones más saludables sin perder su esencia. Será un encuentro abierto, dinámico y participativo en el que se responderán dudas del público y se compartirán consejos útiles para mejorar la salud de la cocina. Así que bueno, pues protagonizada por el doctor Rodríguez Carrión, colaborador de esta casa, evidentemente, como saben, a través de la Escuela de Salud,

los talleres de yoga. Mencionar, destacar también a Toñi Domínguez, igual que hemos hecho con el resto de ponentes, en este caso como instructora de yoga, que va a protagonizar esos talleres. Ayer ya lo hizo el lunes y bueno, pues continuará también mañana miércoles. Para la participación en cada una de estas actividades, ¿hay que inscribirse en algún sitio o directamente acudiendo? Si pueden ponerse en contacto con la asociación Vamos Juntos, pues se lo agradecería, y si no, en la piscina municipal también. Es que la asociación de Vamos Juntos es la que ha organizado lo de Doñi. Y yo llamé a María Herma porque ya el año pasado lo hizo y quería, y me dijo, pues todos los años si quiere os lo hago. Y así que allí en la misma piscina se pueden inscribir. Pero en cualquier caso, para las ponencias y demás, simplemente acudiendo, ¿no? Eso es libre. Porque se hacen en el Francisco Fató, en el instituto, y el de la piscina, que hay bastante sitio. Pues ya lo saben, son las actividades que conforman la Semana Mundial de la Salud. En esta edición hay que decir que ya el pasado año, pues también desde la Delegación Municipal de Salud, diseñasteis distintas actividades que tuvieron gran aceptación y, bueno, pues se está dando continuidad a lo que fue aquella idea, ¿no? La verdad es que sí, que tuvo bastante aceptación. Fue, creo recordar, en un día o dos, y este año pues lo hemos querido alargar un poquito y que fuera toda la semana para que todo el mundo se enterara del Día Mundial de la Salud, que tuvieran visibilidad las asociaciones, y creo que se está consiguiendo. Bueno, pues todo ello en relación a esta actividad, Semana Mundial de la Salud 2025, a lo que es este programa de eventos que arrancaba este pasado fin de semana, ayer lunes, también con iniciativas y que van a prolongarse hasta el próximo viernes. Pues hasta aquí esos contenidos que querías destacarnos, Rocío, en el día de hoy. No sé si hay algo más que añadir. No. La verdad que nada. Me imagino Gracias. Que, sobre todo dentro de lo que es el capítulo de participación ciudadana, ya hablaremos en su momento, hay muchísimas actividades en los próximos fines de semana y, entre otros, pues las cruces de mayo. Así que digo que es un fin de semana importante para los colectivos, en este caso vecinales, ya hablaremos en su momento, pero ahora mismo, de cara a las próximas fechas, fines de semana cargados de citas. Sí, la verdad que sí. Pues es señal de la gran actividad por parte de los colectivos a lo largo de todo el año. Muy bien, pues lo dicho, Rocío Pazo, delegada municipal de Salud y Participación Ciudadana, y en este caso como edil del Partido Popular, un grupo municipal al que hoy llegaba el turno de intervención. Agradecerte tu participación en este espacio de política. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ti, gracias.